el boxeador entrenando en la playa, lanzando ganchos de izquierda al aire. Has aprendido a esquivar un ataque, pero en invierno nadie baja a ver el mar. Y las gaviotas no permiten que te acerques a ellas. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez. Hasta las olas que rompen en el arrecife parece que marquen de vals. El boxeador debe ser un buen bailarín. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez, que cuente hasta diez. Cánsate o muévete, no te pares ahora. No pensarás que todo fue una broma. La Virgen de Guadalupe te protegerá, te protegerá.